amiguitos. Me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Pippi Lambström. Sí, Pipilota Victualia Rogaldina Socominsa, hija de Efraín Lambström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pippi. Vamos a cantar.